ninguno de nosotros hubiéramos podido en forma individual estar mostrando lo que hoy mostramos, porque básicamente el Instituto Cultural es una construcción colectiva. Por ahí lo veo, Esteban. Esteban, te pido que te sumes también. Que hace alrededor de 6 años o 7 años, más de un año antes de poderlo plasmar, Marisa y Esteban pensaron, soñaron juntos y entre todos tomamos la decisión política de construir esta muestra de ciudadanía, de democracia real, de construcción colectiva y de libertad, que es el Instituto Cultural. Así que para ellos que se atrevieron a soñar y fueron capaces de ponerlo en marcha, y para todos los que hacen día a día el Instituto Cultural, muy feliz cumpleaños y los felicitamos desde la comunidad. Lo hacemos hoy en el marco, digamos, del festejo de los 203 años de la independencia. Todo tiene que ver con todo, inclusive esta construcción como ejercicio de la libertad y como conciencia de patria y de país y como conciencia de construcción colectiva. Miren, hace 203 años en la Casa de Tucumán, un año después del Congreso de Oriente, llevado adelante por Artigas, los congresales de la provincia de Buenos Aires, de Cuyo, de Jujuy, de Salta, de Santiago del Estero, del Alto Perú, de Chuquisaca, se juntaban para declarar la independencia. Y no fue un proceso fácil, inclusive yo estoy convencido, humildemente, que si San Martín no hubiera sido gobernador de Cuyo en esa época, en ese momento, no hubiera estado en el ejercicio del poder político, la independencia de la patria no se hubiera declarado en 1816. Que en vez de los contenidos pedagógicos deben asegurar la comida de los chicos. No hay independencia en un proceso donde se nos queda la gente afuera. Tenemos que seguir con esta tensión, tenemos que seguir con esta lucha. Nada ha sido fácil en el camino de la Argentina. Nada ha sido fácil a nosotros como comunidad. Debemos tener la fortaleza de intentar seguir construyendo una comunidad para todos, pero una comunidad que merezca estar mejor, en la cual otra vez se vuelvan a radicar 10 fábricas por año, o en la cual otra vez podamos seguir asegurando la llegada de las universidades. Nosotros necesitamos universidades y necesitamos trabajo para nuestra gente. Y esto es una lucha colectiva también de todos los días, que tiene que ver con un proceso como el del instituto. Se necesita sumar con una misma idea para poder llevar adelante una construcción colectiva. Y ese sueño y ese trabajo que en un momento realizaron Esteban y Marisa todavía está inconcluso. Debemos profundizarlo y debemos construirlo en el día a día. Si no, más tarde o más temprano va a venir alguien, nos va a decir que tener un instituto cultural es gastar plata y no es cuestión del Estado municipal, y en menos de lo que nos demos cuenta, el Instituto Cultural va a desaparecer y luego lo van a demoler para que no quede ni memoria de que 2.000 ciudadanos de Cañuelas desarrollaban actividades culturales gratuitas llevadas adelante por el Estado. Esta es la tensión del día a día. No podemos renunciar a nuestra historia, no podemos renunciar a nuestro presente, y yo estoy seguro que en el futuro de Cañuelas, a Marisa, a Esteban, a Leo, a todos ustedes y a mí, nos quedan muchos sueños por construir y consolidar para ser definitivamente libres e independientes.